y muchos lo estabais ya deseando que llegase este momento, contando los días, este último mes, para que se produjese este reencuentro, esta sección donde hablamos de narrativa con Marta. La semana pasada estuvimos con Nacho, que nos acercó esas curiosidades de Animal Crossing, y continuaremos la semana que viene con nuestro compañero Álvaro, que nos va a hablar de los eSports. Pero hoy, precisamente en un programa como este, que han salido a relucir varios términos relacionados directamente con la narrativa, como es ese sistema de moralidad, cuánto queda en manos del jugador, cuánto del creador, del que crea las historias, está, pues hoy vamos a hablar de todo ello de una forma u otra, porque al final es historia de nuestro medio y de cómo se confeccionan esas historias que tanto nos apasionan. Pero lo primero, Marta, bienvenida. Hola chicos, ¿qué tal? Encantadísima de estar aquí una vez más. Aquí estamos. Hay que decir antes de nada que gustó muchísimo aquel primer acercamiento que hicimos el mes pasado, que lo del juego fue un acierto. A nuestra audiencia es que le encanta jugar, ¿eh? Bueno, sí tenemos aquí toda la pasión y la devoción por los videojuegos, creo que es bastante esperable. Yo me alegro mucho. Luego, es verdad que vi algunos de los comentarios y las intervenciones y yo vi que había bastantes respuestas acertadas, me hizo ilusión, así que desde luego que era Death Stranding, aquí con lo de las cargas del pobre querido Porter. Bueno, iremos subiendo el nivel con cada programa a nivel de pues esto, de estas preguntas. Pero antes, ¿qué te parece si recordamos, hacemos un poco de repaso de dónde nos quedamos, un poco para el que llegue de nuevas, que no se encuentre que aquí, hombre, que hay un recorrido? Sí, por supuesto. Ya en el programa anterior creo que nos centramos básicamente en definir, en acotar qué es lo que era una narrativa, en la dificultad de lo que traía el propio concepto en sí mismo, porque muchas veces lo que ocurre con nuevos ámbitos de estudio, con nuevos campos, es que muchas veces hay que intentar acotar terminológicamente, porque si no entramos como en una dinámica en la que parece que estamos hablando de lo mismo, pero no hablamos de lo mismo. Pero a mí me gusta la narrativa, bueno, pero ¿qué entiendes por narrativa? ¿Qué es? Entonces intentamos acotar un poquillo en aquel momento, y sobre todo lo más importante es que nos centramos en definir cuáles eran los tres pilares de la narrativa de videojuegos. Muy importante. Ahí está ese programa para quien quiera volver a él, reescucharlo, tomar apuntes. Pero hoy seguimos avanzando. ¿Y de qué nos vas a hablar? Pues sí, retomando desde aquellos tres pilares, el que vimos que, porque tenemos un sistema de estructura de reglas, un sistema de ficción de lo que queremos contar, pero también teníamos un componente ya definitorio de esta arte, que es la presencia del jugador. Entonces, la presencia del jugador, la jugabilidad, es de por sí un concepto bastante controvertido, pero también muy, muy representativo de la temática, de la materia de la que estamos hablando, que son los videojuegos. Este ludum y esta implicación por parte de un activo que no es solo el creador. O sea, es la magia que tiene esto, es que el creador puede no ser el único que tiene una parte activa en el proceso. Entonces la jugabilidad no deja de tener cierta magia. De hecho, bueno, es parte del propio término del videojuego. Hay quien considera que es el eje o lo que más le mueve. Hicimos un... Es que nosotros hacemos mucho debate, pero hubo una semana que precisamente le preguntamos a los oyentes, y sé que es una pregunta trampa porque normalmente son conceptos que van unidos, pero si lo primero que se fijaban en un juego era precisamente en la vertiente jugable, en las mecánicas, lo que ofrece, o se tiraban más por la propia historia, cómo está contada. Claro, es lo que comentamos. Claro, recuerdo que comentamos también que uno de los componentes, que eran los mundos de ficción, que había ciertos géneros en los que también nosotros esperaremos que haya más importancia de estos mundos de ficción, mientras que en otros, por ejemplo, a lo mejor de un Tetris no le vamos a demandar una complejidad diegética. Creo que también hablamos del palabra diégesis, de lo que sucede, el fondo de la historia, lo que pasa, pero sin embargo de un Final Fantasy, hay que hablar de Final Fantasy aquí en este podcast, sí vamos a tener unas expectativas más altas con respecto a ese fondo. Pero la cuestión es que todo es narrativa. La narrativa es el modo de contar que tienen los videojuegos, un modo que trasciende desde recursos como el texto, recursos de archivos de audio, el uso de los planos. Era muchísimo del cine lo que es la trayectoria audiovisual, el uso de planos, de cámaras, y luego ya, sobre todo a partir de mediados de los 90, con la inclusión del 3D, pues muchísimo más, pero que también y sobre todo la inclusión de las mecánicas. Las mecánicas es el aparato definitorio de lo que es la narrativa, porque es donde aquí este papel de jugador tiene presencia. Siempre es recomendable que todo desarrollador de videojuegos no se centre en la diégesis, en el fondo, en lo que quiere contar, sino que no pierda de vista cómo va a contarlo a través de mecánicas. Es más, si puede hacer que las mecánicas sean representativas de las emociones, de lo que quiere transmitir y de la propia fábula, de la propia historia, pues muchísimo mejor. Porque claro, en un videojuego sin mecánicas no existe ninguna otra cosa, ¿no? La interacción. Claro, claro, hay que tener eso en cuenta. También es una cosa que suelo hablar mucho con mis alumnos de desarrollo de videojuegos, es que tienen que organizar, y es muy importante dividir, cómo utilizamos los entornos narrativos, cómo utilizamos los espacios narrativos. Me explico, cuando tú estás diseñando un videojuego es muy importante que tengas un orden en una escaleta, en tu GDD, en tu documento de diseño, es muy importante que tengas un orden de cómo vas a narrar el siguiente espacio, el siguiente nivel. Por ejemplo, vas a introducir esta introducción en una viñeta de texto, va a haber solo una ilustración y texto debajo, va a haber una escena automática en la que el jugador no haga absolutamente nada y solo sea una escena de vídeo automatizada, el jugador va a poderse mover por el entorno mientras un personaje NPC le está hablando, no se va a poder mover, hay implicación por parte del jugador, tiene el jugador poder para interactuar en ese momento, no lo tiene, entonces todo eso tiene que quedar registrado, porque eso a la hora de organizarse ayuda muchísimo. Claro, porque esta es una cuestión que imagino que ahora entraremos, lo de las escenas automáticas, porque yo a veces me pregunto, siempre hablamos de que la libertad es como el adalid, lo que todo el mundo busca, pero también hay veces que va en detrimento de lo que quieres contar, porque esa variable que tan imprevisible como es el jugador, a lo mejor hay un determinado momento que para llegar al clímax tienes que pasar por un punto obligatoriamente. Claro, yo, por ejemplo, yo soy muy partidaria de que todos los creadores conozcan todos los recursos a su disposición, conozcan los espacios narrativos, conozcan que tengan el recurso de la viñeta, de la escena automática, de la escena en la que el jugador también tiene implicación, pero que los conozca, que los utilice en función de lo que él quiera expresar. O sea, no tenemos que pensar que siempre, que el jugador esté siempre moviéndose, que el personaje, que su avatar esté siempre interactuando, sea necesariamente positivo. Hay momentos en los que a lo mejor conviene que no haya control por su parte. Muy interesante. Y en este sentido, imagino que entraremos a fondo, ¿no? Lo de las escenas, hasta qué punto es positivo o no. Sí, porque, por ejemplo, pensad en momentos álgidos de una historia. Por ejemplo, otra vez Final Fantasy, siempre va a salir, pero tener recordada aquella época de Final Fantasy de generación de PlayStation 1 y PSX, o sea, pensemos en cuándo se utilizaban las escenas de vídeo CGI automáticas. Eran normalmente momentos álgidos especialmente representativos. Nosotros, esas pequeñas escenitas, yo no sé vosotros, pero yo siempre las vivía con una sensación de ¡guau, qué especial este momento acabo de vivir! Garnet saltando por las almenas del castillo o una escena final, siempre esperaba una escena automática, porque de alguna forma en ese momento no te toca tanto interactuar, sino que simplemente centrarte únicamente en el fondo, en lo que está pasando, no en que tú tengas un papel activo. Por otro lado, sí, y eso también lo hablaba mucho con mis alumnos, hay que intentar, como desarrolladores, hay que intentar evitar las escenas de texto continuo, de monólogo continuo, muy muy larga, en la que el jugador esté con las ganas de afrontarse un desafío y por un momento le hayas quitado todo control de la situación. Yo no sé vosotros cómo vivís las escenas CGI, pero hay que pensarla, de CGI en aquel momento, en la época de PlayStation 1, porque además la mejora gráfica, si era un salto, se notaba. Ahora ya con esa mejora gráfica ya es tan evidente que ya las buenas ya se distinguen esas escenas de lo que es el propio gameplay, pero también los momentos en los que el jugador no tiene control normalmente están vinculados a un momento especialmente álgido, un clímax en la historia que interesa que el jugador reciba como espectador, pero que no sea especialmente largo. De hecho, eso ocurría, como tú dices, en muchos juegos que todos memorizamos porque era en definitiva acceder a momentos únicos como una ruptura de lo que era la jugabilidad o los momentos más costumbristas del juego, de repente esa escena que a todo el mundo le impactaba, se me viene a la mente, por no decir Final Fantasy, es que hoy ha salido mucho, ¿eh? Hoy lo hemos mencionado muchas veces, que nunca está de más. Sí, hay que sí. Diría, si no me voy a Final Fantasy, a otro ejemplo por antonomasia, Ocarina of Time, el momento en el que ves a Ganondorf por primera vez siendo Link niño asomado, agazapado a la ventana, se te queda grabado a fuego. Sí, sí, sí. El momento también de la huida a caballo también. Dios mío. Esto es un momentazo. La cosa es que eso, que no se debe abusar de, sobre todo de largos monólogos en los que no puedes hacer nada. También de ahí que luego muchos juegos más actuales siempre tengan la opción de que el jugador puede moverse un poquito, al menos pueda girar la cámara, que eso aquí también nuestro amigo Kojima es el experto en eso, tanto que se le ha criticado a Kojima las escenas sin intervención del jugador, pues al menos él introduce a veces el que el querido Sam Porter pues pueda mirar de arriba abajo, poco más va a hacer, pero bueno, esa es la idea. Sí, de hecho hay también una pregunta que no quiero dejar pasar porque a lo mejor nuestros oyentes también se la pueden hacer, que es que, claro, el CGI yo creo que en un determinado punto de la historia de este medio se hacía más por necesidad, como tú dices, la tecnología del momento, y ahora hemos llegado a un punto en el que ¿por qué se utiliza exactamente? Ya no existe la limitación técnica. Claro, ya no hay división. Antes era esa división de calidad gráfica, también acompañaba a nivel narrativo para resaltar estos momentos. Ahora ya no tenemos ese salto, con lo cual ahora esos momentos a nivel gráfico no se van a apreciar. Nosotros en aquella época clásica de PlayStation, si además asociamos CGI, mejora gráfica, momento climático y además no intervengo de ninguna forma. Ahora ya el salto gráfico no es patente, pero nosotros esos momentos sin intervención tienen que estar mucho más marcados y tienen que ser más. Y normalmente ya no están tan presentes, pero como digo, siempre suele haber aunque sea una mínima intervención, aunque solo sea en el control de la cámara, porque precisamente al no tener ese salto nos resultaría muy raro que tuviéramos toda la misma implicación gráfica en todo momento, pero sin embargo de repente nos quitan el control. El jugador siempre espera tener el control de la situación, un control entre comillas falso, por supuesto, porque el creador siempre va a estar ahí como buen demiurgo, pero así está. De hecho, a mí hay alguna ocasión que me ha molestado bastante en juegos tipo Tomb Raider, ¿no? Que estás en esos momentos clímax que comentabais, y empieza a derrumbarse todo el suelo y tal. Y claro, tú tienes que intervenir porque no está todo scriptado y mueres. Y es como, vengo de una escena súper épica y he muerto y se tiene que reiniciar la escena entera. Y es como, oh no, por favor, para esto házmelo tú, ¿vale? claro. De ahí que haya tantos juegos de comandos también, como no, bueno, pulsa solo un par de botones en comando para que no se rompa del todo la magia. O sea, un poquito de intervención, pero no tanto. Quería también deciros antes de que se me olvide, porque quiero dar la referencia de un autor que para mí fue muy importante cuando empecé a estudiar narrativa de videojuegos, y os voy a dejar el nombre por si lo queréis ver en internet. El artículo tiene ya unos cuantos años, pero no deja de plantear un debate interesante sobre disonancia, la narrativa, sobre cuáles son los momentos en los que el jugador puede sentir que se sale del juego. Y el autor se llama Terence Lee y el artículo es Designing Game Narrative en Hitbox Team. Terence Lee, no creo que esté relacionado con Bruce Lee ni nada, pero ahí está, pero Terence de Terence Lee. Y él decía, él tenía un diagrama y unas gráficas que a mí me gustaban mucho, en los cuales señalaba que la literatura transmitía ideas a través del tiempo, las películas también transmitían ideas a través del tiempo, pero además añadían la experiencia sensorial, esto también lo comentamos en el programa pasado, y los videojuegos además a todo esto añadían la interactividad. Pero él señalaba, y en una metáfora muy, muy bonita, y me gustaría saber qué opináis vosotros al respecto, señalaba que para él las escenas automáticas en las que el jugador no tiene control de la situación se le asemejaban a él de la misma forma que los cuadritos de texto de intervenciones literales que ocurrían en los primeros atisbos del cine mudo. ¿Qué quería decir Terence Lee con esto? Que tenemos que tener en cuenta que el salto tecnológico en aquel momento, en los inicios del cine, cuando pasamos de unas películas en las que no había sonido, no se podía retransmitir el diálogo ni las voces, muchas de las pequeñas intervenciones que eran obligatorias transmitir sí o sí para expresar sentimiento de los personajes se introducían poniendo una viñeta de texto en la que a lo mejor destacaban un ¡oh! ¿Qué has hecho? ¡Oh! ¡No puede ser verdad que seas tú! Y luego se seguían los actores actuando. ¿Qué pasa? Que Terence Lee equipara este recurso con lo que son las escenas automáticas de los videojuegos, en las escenas en las que el jugador no tiene ningún tipo de control. ¿Por qué establece esto? Porque es un modo de decir que al fin y al cabo el cine estaba utilizando un recurso más únicamente puro texto, más asociado a la literatura, mientras que los que se caracterizan por la interactividad, por la jugabilidad, por el que el jugador esté todo el tiempo moviéndose, estaba utilizando un recurso que atentaba directamente con lo que lo define, que es quitarte el control absoluto. Es un recurso totalmente del cine, es toma esta escena en la que tú no vas a poder hacer nada, pero solo vas a ver, solo vas a tener experiencia sensorial. Entonces su idea era eso, las escenas automáticas en los videojuegos son como aquellos cuadros de texto del cine mudo. Hombre, a sí ver. Que no sé qué opináis al respecto. Claro, tendría que leerme el artículo, a lo mejor me convence, ¿eh? Pero a priori yo soy siempre muy partidario de la hibridación. Quiero decir, a nadie le puedes decir, cuando todo el mundo ha disfrutado de un Death Stranding, oye, mira, estás equivocado por haber disfrutado de un juego que aboga tanto por esos primeros planos, ahora un paneo que te ofrezca toda esa vista tan fantástica. Creo que son recursos, como todo lo que estamos aquí siempre planteando, que está en manos del que lo utiliza, hacerlo de una manera u otra. Pero yo, en este sentido, la verdad, creo que la interacción prefiero cuando está medida, no cuando se te impone en absolutamente todo. De hecho, en el propio Death Stranding, que puedes mover la cámara, ¿qué utilidad tiene? Es decir, yo no lo utilizo, yo no muevo la cámara, porque yo quiero saber lo que Kojima quiere enseñarme. ¿Verdad? Yo creo que ese momento, si yo abogo, porque igual se hizo para evitar las críticas, como siempre se le ha criticado tanto a Kojima con, oye, que tus videojuegos son más películas que videojuegos, creo que a veces ha utilizado ese recurso simplemente no porque sea especialmente representativo o útil, sino por casi como para evitar esas críticas, porque parece que si no estás interactuando no estás haciendo nada, pero a veces no es necesario. Además, esas escenas, yo, quizá porque llevo muchos años jugando y vengo mucho de aventura gráfica, siempre las he visto más como una recompensa. Es decir, tú conseguías resolver algo y tenías una escena súper guay en la que te estaban contando lo que habías conseguido o que avanzaba la trama o que había, te recibía como recompensa. Entonces, todavía, en algunos casos, yo creo que sigue siendo así, que tienes una escena en la que realmente no tendrías que intervenir porque no tienes que hacer nada, sino realmente es la consecuencia de lo que has hecho hasta ese momento. Yo decía que yo también creo que se da un poco como recurso, ¿no? Hay algunas veces que en algunos juegos necesitan mostrarte algo que tú, por algún motivo dado, no seas capaz de ver en un caso concreto, y los creadores quieren que sepas, por ejemplo, dónde estás. Y en ese momento te hacen un paneo, te enseñan todo en la zona, te da la magnificencia, por dar un ejemplo del entorno, y tú ya, pues, eso, más sumado a una música más o menos rimbombante, te hace sentir en un momento especial. Pues ese recurso, pues gracias a que el videojuego es muy interactivo, te permite llegar ahí sin tener que tú interactuar de una manera propia, ¿no? En ese momento puede ser que tú no lo hagas de la manera que se debería, según el director te lo quiera enseñar. Me parece un recurso acertado. También. Sí, así es. Entonces, realmente es con, o sea, recapitulamos con la idea de antes de que tenemos un montón de recursos a nuestra disposición. Es muy importante para un desarrollador de videojuegos ser consciente de todos esos recursos, cuáles son. Puedes usar una viñeta, puedes usar una escena automática, puedes darle control o no al jugador, pero tienes que tener bien registrado cuándo quieres que eso suceda. O sea, de nada sirve contar tu historia, de nada sirve trabajar en tus mecánicas si no sabes en qué momentos tienes que darle jugabilidad, tienes que darle jugabilidad, tienes que darle presencia al y jugador. Y ese es el reto, a lo mejor, ¿no? Porque, claro, yo lo estaba pensando, al hilo de lo que ha dicho Trey, desde la recompensa te gusta o la disfrutas cuando ha habido antes un background, mucho que asumir. Una de las críticas, y lo siento, esto ya es muy forzado, pero lo tengo que hacer, Final Fantasy XIII, es que esa recompensa, esa escena, llegaba muy pronto, de repente, una escena, venga, un tramo, otra escena, y no estaba dosificado en el tiempo. Y eso es un reto interesante. Claro, claro. Es verdad, qué curioso. Bien traído, Final Fantasy XIII, di que sí, muy bien. Pero bueno, estamos aquí hablando de estos entornos narrativos. No sé qué más de este o de otros términos nos puedes contar. A ver, me gustaría también hablar con vosotros de dos conceptos, bueno, así como veamos. Por un lado, aunque sea salirnos un poco de, igual que el jugador está metido dentro de este proceso de entornos, el creador es el que lo es el que no lo maneja, es el que lo dispone, vale, aquí vas a intervenir, aquí no, ¿qué opinión tenéis? Aunque ya exploraremos más adelante este concepto y lo veremos más, pero ¿qué opinión tenéis de las famosas rupturas de cuarta pared? ¿Cómo se aplican en los videojuegos? A mí me hace mucha gracia porque si pienso, por ejemplo, en Final Fantasy I, el modo de hacer una ruptura de cuarta pared es que trascienda tu propio medio, entonces tienes que conseguir que se manifieste más que el jugador, el espectador, sienta que el entorno de ficción que se está dando dentro de ese medio le hable a él directamente y rompa esa barrera. ¿Qué pasa en el cine? El mirar directamente a cámara es un hecho. En los videojuegos tienes que conseguir que eso también esté vinculado a las mecánicas. ¿Cómo se hace eso? Siempre tendremos memorables, seguro que podremos comentar alguna, pero a mí me hace mucha gracia cómo Final Fantasy I, ya con aquel momento 1987, intentaba, no podía hacerlo a través de mecánicas, pero tiene un famoso intento de ruptura de cuarta pared al final, sin que sea un poco spoiler, pero bueno, tampoco al final del juego, directamente el texto, solo con una viñeta de texto, no podían hacerlo utilizando mecánicas, utilizando el software, pero el texto ya señalaba, que ya quería hacer ver que el jugador era el que se había transformado en el Guerrero de la Luz. El mundo se ha salvado gracias a que tú, Guerrero de la Luz, has podido trascender y has podido romper el bucle espacio-temporal trazado por Garland. Entonces me pareció como un intento muy bonito decir, ok, Sakaguchi y su equipo no podían hacer que el mando en aquel momento vibrara, o que le diera una señal, o que adivinara, hey, tú, Guerrero de la Luz, seguro que te has comprado aquí esta consola tal día, tal fecha, pero no podía hacer eso por tecnología, pero sí tenían la disposición de romper eso y decir, tú eres tu jugador, eres una pieza muy importante de esto, no es, eres una parte activa, eres tú el que ha derrotado a Garland y eres tú el que ha roto el bucle espacio-temporal. Siempre me parece como un gesto muy bonito, dada la escasa tecnología y los pocos recursos de aquel momento, pero siempre me parece como un gesto muy, muy lindo. Nosotros somos los guerreros de la luz. Sí, sí, bueno, yo el ejemplo tengo que ponerlo, no lo puedo evitar, y voy a hablar de Metal Gear. Sí, venga, venga, no, Metal Gear, venga, no, Psicomantis. No voy a hablar de Destino, todo el mundo habla del típico apagón, que te leen la tarjeta de memoria. Yo hay otro que me parece muy interesante, pero es que entra en el espacio físico con el jugador. La tortura. Y es cuando te hace la tortura y después de ello dice, tengo los músculos entumecidos, ¿no? Y entonces te dicen, colócate el mando en el brazo y haz presión con tu brazo. Y en ese momento activa el DualShock, como para hacerte un masaje, como para que no tengas dolor en el músculo, ¿no? Y me pareció una manera increíble de salirte del juego y a la vez de meterte en el juego. Es como romper la cuarta pared, no para salir, sino para entrar tú más todavía en la trama. Y me pareció una manera genial en un momento de la Play 1, que todavía no estamos hablando de que los recursos fueran muy grandes, pero ya la manera de ver Kojima, la situación del entorno, de narrar, de hablarte a ti, pero siendo tú Snake, aunque tú sepas que no eres Snake, era algo increíble, me pareció maravilloso, algo muy, muy bien llevado. Sí, a ver, a mí me parece un recurso arriesgado, ¿eh? Solamente las personas que saben utilizarlo, yo les recomendaría que lo utilizase. Esto es como en el cine la voz en off. Eso en manos de un guionista novato puede ser un desastre mayúsculo. Y sin embargo, alguien que domina muy bien esa técnica lo puede utilizar muy bien. También que vaya a favor de la línea discursiva de lo que estás contando. A lo mejor hay juegos que no necesitan romper la cuarta pared. Y luego hay otros, se me viene a la mente, por no hablar de Metal Gear, que ya sabía que iba a salir el primero, porque es lógico. Spec Ops The Line. No voy a contar nada del argumento, pero la implicación del jugador es crucial en un juego que a priori es como tantos shooters, pues sí, matar gente, venga, estamos en el desierto y a buscar unos soldados. Y aquello se va transformando. Y la implicación, tú, al otro lado de la pantalla, hace que sientas cada cosa que ocurre. No, nos llama la atención que la mayoría de... Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque se lo digo también mucho a mis alumnos. Muchos como juguetean en su mente y les seduce la idea de ay, ruptura de cuarta pared, pero es un recurso que en primer lugar tienes que saber utilizarlo bien, tiene que ser pertinente a lo que estés narrando y en tercer lugar también tienes que no abusar de él, o sea, porque realmente la magia de una ruptura de cuarta pared es que atraviese, plum, que sea una sorpresa y que impacte en un momento. Pero os voy a preguntar, nos llama la atención porque os estaba escuchando y pensaba, ¿no? Nos llama la atención que muchos de los juegos que usen la ruptura de cuarta pared, porque además de todo el plantel de ejemplos que tengo en mi mente ahora, todos cumplen la misma premisa, y es que todos o prácticamente todos sean componentes de intriga o terror psicológico, porque estoy pensando ahora mismo en Eternal Darkness y en Silent Hill, y en Silent Hill Memory, el Shattered Memories también. Uy, ah, y en pero... Until Dawn también tiene una gran ruptura de cuarta pared, también estamos con lo mismo. También pasa en los juegos humorísticos, como por ejemplo en Monkey Island. En Monkey Island 2 pasaba que hay un teléfono en un árbol, en el bosque. Y en un momento dado tú podías coger y llamar, y lo que estabas llamando era la línea de ayuda de LucasArts, donde les podías preguntar por los distintos juegos que tenían y toda la pesca. O sea, hacía una ruptura de cuarta pared, pero como broma, no como algo que verdad. Qué bueno. Otro juego que también usa la cuarta pared en tono humorístico, Link's Awakening, ¿no? Cuando hablabas con los niños y te decían, dicen por ahí que si pulsas Select abres no sé qué menú y tal, pero no sé qué es el Select. Eso molaba mucho. Bueno, y en aquel momento esa ruptura de cuarta pared, fíjate, no me parece acertada, porque ocurrió un problema, y es que ese juego vino totalmente en inglés. Y hubo una generación, yo es que jugué ese juego de salida, yo no sabía inglés, yo era un niño y no tenía ni idea. Entonces yo hacía lo que hacíamos muchos en la época, que era coger el diccionario y texto tras texto y traduciendo lo que no sabía. Claro, cuando tú no sabes que estás rompiendo la cuarta pared y estás leyendo cosas que no comprendes, que dices, esto no tiene que ver con el argumento del juego, ¿qué me están diciendo? ¿Por qué me dicen esto? ¿Sabes? Un momento en el que tienes que saber cómo hacer eso y a quién te diriges, para que eso no llegue de una manera errónea al destinatario. Entonces, claro, a mí esa ruptura me fastidió más que me ayudó en el juego. Claro, por eso las rupturas que se basan en texto no son plenamente rupturas de cuarta pared. Jugar con las mecánicas sí da un efecto mucho más impactante. Yo es que el ejemplo que os iba a comentar antes es un juego que descubrí hace pocos años, luego vi el hito que fue y lo maravilloso que fue. Yo es que no, en su día no tuve GameCube, entonces lo que es muchos clásicos de GameCube los jugué bastante tarde. Pero era el que he dicho, Eternal Darkness, que era juego de terror psicológico en el que la protagonista, en momentos en los que a lo mejor podía perder la cordura, el juego hablaba mucho de eso, un poco también en la tónica de tener tu propio terror psicológico y la protagonista, ¿no? En algún momento pues podía sentir que estaba perdiendo la noción de lo que pasaba, y en algunos de esos momentos el juego se reía un poco de ti, haciéndote creer que tú también la estabas perdiendo y troleándote de maneras como de hacerte creer que se está apagando, haciéndote creer que has perdido los datos guardados y nada más, y ya mucho más, porque la gracia de esto es descubrirlo, pero tenía todo un plantel de rupturas de cuarta pared basadas en hacerte creer que tú, además de la protagonista, estabas perdiendo también la razón. Qué bueno, eso marcó también a muchos jugadores en la época. Yo recuerdo, sé de casos concretos de personas que cuando jugaron Eternal Darkness por primera vez sin imaginar lo que se iban a encontrar, se asustaron, pero porque creían que había ocurrido algo físico con su consola y me parece maravilloso. Pero bueno, tenemos que avanzar porque vamos regular de tiempo, y creo que hay otro término que es crucial también comentar en un programa como este. Sí, pues quería hablaros un poquito también de, además viene un poco a colación con algunos de los juegos de terror psicológico que estábamos comentando, de un poco base de estructuras narrativas. Nosotros cuando también tenemos que diseñar un videojuego tenemos que tener presente el orden y de los acontecimientos que vamos a narrar dentro de esa fábula. Entonces hay una clasificación que es muy útil, es utilizar y planear si nosotros queremos desarrollar juegos con narración lineal, narración progresiva o emergente. ¿Qué diferencia entre cada uno de ellos? Las lineales son aquellos juegos en los que los acontecimientos que van pasando son causales. Entonces, si lo hablamos vulgarmente, el pasillo, ¿vale? Sí. No voy a decir Final Fantasy XV, episodio 13, que todos queremos aquí Final Fantasy XV, pero sabéis, la misión, resultado, consecuencia y recompensa, causalidad. Entonces, la organización de los eventos suele ser temporal, simplemente tienes tu nivel, tu objetivo y vas avanzando. ¿Qué pasa? Como siempre defiendo, y creo que y todos lo estamos también defendiendo en este programa, no hay que ponderar por encima de otras estructuras narrativas como la emergente, en las que tengas mayor libertad. Lo importante es conocerlas todas y saber cuál se adapta más al tipo de juego que tú quieras desarrollar. Entonces, Esa por un lado. Pero luego, por ejemplo, las estructuras progresivas son también muy interesantes. Las estructuras progresivas son aquellas que parten de aquel origen tan bonito que son esos cuentos interactivos, eso escoge tu propia aventura y esa base también del videojuego, que están sustentadas en dicotomías en elección. Entonces, esas estructuras te plantean distintas ramas, continuas dicotomías, continuas elecciones, con distintas historias lineales que van surgiendo. Pueden ser, se llaman laberintos multicursales o unicursales, en el sentido de si al final el resultado va a ser el mismo, al final el final va a haber muy pocas opciones y va a haber muchos caminos cerrados, o laberintos multicursales en los cuales la red que se expande es amplísima y puedes tener un montón de consecuencias derivadas, como el ejemplo que se me ocurre de los más recientes que he jugado y que es un juego que adoro, es Detroit Become Human, por ejemplo. O sea, si vemos toda la red de estructural que tiene un juego como ese, es fascinante. Sí, además hoy ha salido también a relucir, y quizás también, o sea, ni nos vamos quizás a lo más lineal, a donde todas las variables las controlas, ni tampoco a que todo quede al libre albedrío y te permite, dentro de la justa medida, sí que controlar un poco el campo de acción, ¿no? Sí, totalmente. La cosa es que también juegan a favor de implicar al jugador, ya que estamos hablando de todo el programa, de esa jugabilidad, de cómo hasta qué punto tiene poder o no, controle jugador. Es un modo de implicarlo más psicológicamente, porque el jugador de alguna forma va a sentir que es el que él está dirigiendo el rumbo, aunque al final no sea del todo así, porque siempre tenemos la figura del desarrollador que va detrás, pero puede él creer que está teniendo más control del que parece, y eso también favorece una rejugabilidad, claro. Y son estructuras muy atractivas. Y además, aquí entramos o podemos entroncar con lo de los distintos finales, que antes nosotros hablábamos, de cómo al final se cae en el maniqueísmo a veces de el final bueno, el final malo. Eso es un desastre narrativo, qué curioso, ¿no? Qué curioso, pero yo creo que también depende un poco de... Depende de del curso de estas estructuras, porque hay juegos con una gran complejidad psicológica y en la que quieran que los jugadores también reflexionen sobre todo lo que está sucediendo. Normalmente no te van a poner un final bueno o malo, te van a poner un final en el que a lo mejor un personaje muera, pero el otro se sacrifique, pero el otro pueda conseguir. Cuando tenemos un laberinto multicursal con tantísimas opciones, como puede tener, por ejemplo, Detroit Become Human, no tenemos un final bueno o malo, tenemos un final en el que a lo mejor un personaje ha muerto, pero ha muerto a lo épico y eso nos parece muy bien, o uno se ha salvado, uno ha conseguido su final feliz, o a lo mejor ha conseguido un final triste, pero que a nosotros como narradores nos parece bien. Lo bueno de estos juegos multicursales es que hacen creer que los propios jugadores son también los narradores de su historia. Yo, por ejemplo, cuando estaba jugando a Detroit, estaba pensando, vale, a este personaje me gustaría que le pasara esto, a este me gustaría que muriera, a este voy a hacer que se redima en el último momento, si puedo, si el juego me deja, me gustaría que se redimiera, pero que antes sea el señor del mal. Y esta me gustaría que tuviera un final feliz. Entonces, de alguna forma, no sentí en un multicursal tan complejo como puede ser este ejemplo que estoy poniendo, es difícil sentir que tengas un final bueno o malo, pero en uno unicursal en los que los caminos sean más cerrados, al final sí se suele tender a caer en final bueno, final malo, y si hablamos de Silent Hill, final UFO o final perro, para reírte. Bueno, que también te digo, esto sería lo ideal, ¿eh? Pero imagínate tú que ahora se desarrolla un Detroit 2. Y claro, al final imagino que habría una conclusión canon y otra que no. Ya estás invalidando la opinión de una mitad de tus jugadores. ¿Pero crees realmente que hay una conclusión canon en juegos así? Como yo los veo, no, tantísimas opciones. Pero... Sí que los hay. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Life is Strange, que es unicursal, claro. Pero, sin embargo, sí que hay una conclusión canon, porque luego hay una parte que ha continuado en cómic y que ha tenido que elegir una de las dos opciones con las que terminas. Claro. Aunque yo creo que en este caso tiene más importancia el viaje que el final. Que al final es muy importante porque eliges una cosa o eliges otra, pero en realidad lo que te parece maravilloso ese juego es todo lo que ha sucedido hasta ese momento. Pero el hecho es que al final hay un final bueno y un final... Bueno, dos finales buenos o dos finales malos, según lo mires, la verdad. Ay, qué bonito lo que has dicho de es más importante el viaje que el final, pero no sé si hablamos de eso en el primer programa, pero era como totalmente viaje a Ítaca. En la historia de los videojuegos, sobre todo, especialmente, ahí es un medio en el que... Sí, tal cual, es verdad. Es muy poético, es precioso. Sí, es más importante el cómo que el qué muchas veces en los videojuegos. Sí, yo creo que compartimos todos la opinión esa de que no importa tanto y que no hay un, no, que hay, no hay una estructura canon, no hay una estructura fija que tengamos que seguir, no hay algo. Entonces, yo creo que también es hablando todos nosotros hoy de este tema, creo que podemos contribuir un poco a romper esas categorizaciones. De hecho, llevamos dos y creo que todavía nos queda una tercera estructura, ¿no? Sí, la última, que sería solo para mencionar un poquito, es lo que la que parece que está más de en auge, que parece que es la que todo desarrollador tiene que aspirar a hacer, pero que es obviamente la de más fácil, la de menos fácil desarrollo, y tampoco es la que tenga que ser la predominante, que es la de, estamos hablando de narración emergente, mundo abierto, estructuras abiertas, caminos distintos en cada partida y total libertad sandbox totalmente para que el jugador crea su propia historia en todo momento. Sin embargo, hay creadores como David Cage que dicen que no puede contar una historia si no tienes control sobre lo que ocurre. Entonces, pero también ya ahí es cuando entramos en un conflicto de conceptos. Es lo que dijimos en el primer programa. Si tú como jugador le das más importancia a tu experiencia como jugador y a tu exploración, vas a preferir la narración emergente. Si tú le das importancia a una diégesis, a una historia que te cuenten, a una fábula, a un relato, a un fondo, vas a priorizar estructuras progresivas o lineales, y no hay ningún problema. La cosa se trata en qué es lo que podamos disfrutar de todo y qué es lo que queramos en cada momento. Sí, yo en este aspecto tengo que destacar una cosa, y es que mi hija, tengo como la visión de una cosa que me parece muy curiosa, y es que yo a ella, pues por supuesto, le he dado a elegir entre todo lo que tengo, mi hija pequeña, que es la que más le gustan los videojuegos en general, y ella al final se ha tirado a jugar a juegos de creación pura y dura. Ella primero empezó con Mario Maker, a jugar a hacer niveles de Mario Maker, me los hacía, me los enseñaba, le gustaba trolearme, reírse un poco de hacer un poco la cosa. Y después ahora está muy con Roblox, y también está con Minecraft. Y al final su narrativa es la propia, la que ella se crea. Su propio juego es cómo ella vive lo que está haciendo. Entonces me parece muy curioso cómo puede llegar a divertirse hasta tal nivel, porque es que te aseguro que son horas las que puede estar creando sin parar, sin tener un trasfondo histórico lineal que le vaya llevando ni le vaya guiando en absoluto, no lo necesita. Y son los juegos a los que más juega. Es muy curioso cómo el sandbox total, es el que más le llama. Qué bonito, ¿no? Me parece muy, muy tierno. Y va un poco en sintonía con lo que dijimos también en el anterior programa. O sea, estamos haciendo como mucha retrospectiva de él, así que para recapitular, pero sí, la narrativa implícita, la narración emergente, este tipo de estructura va a priorizar la narrativa implícita, las propias historias, como igual tu hija entonces va para una creadora nata, para una arquitecta de mundos, ¿eh? Desde luego. Ella lo que es la parte creativa, la parte de hacérselo ella, es mucho más, para ella, mucho más gratificante que le den algo hecho. Y me parece muy curioso porque a mí me cuesta entenderlo, ¿no? Yo qué sé, me pongo cualquier juego donde la trama me llame y soy capaz de ir con los ojos cerrados. Sin embargo, hacerme yo la trama me cuesta porque mucho. Porque estimula la imaginación también, ¿no? Y eso es importante. Claro, al final es, los videojuegos nos brindan un montón de experiencias de todo tipo. O sea, el placer de escuchar, entre comillas, vivir una historia, algo que, un fondo que se te quiera narrar, es solo un placer de los múltiples que tenemos. O sea, también el placer de crear tu propio mundo es otro. O sea, al final se trata de que disfrutemos de cada una de estas experiencias, y que, como luego desde el punto de vista de jugadores es ese, y del punto de vista de desarrolladores es qué es lo que quieres crear, cuáles son los objetivos que quieres que alcance el jugador al que lo estás destinando, y pensar que no hay que priorizar uno sobre otro, sino que todo es un recurso que es necesario. Tristemente nos quedamos sin tiempo. Yo sé que hay un montón de términos, de cosas que nos encantaría hablar, pero también que los oyentes están deseando jugar. Así que yo sé que has estado durante un mes pensando qué puedes traer que esté relacionado con todo esto. A ver qué se te ha ocurrido. Pues así, para ir adelantando también un concepto del que hablaremos más adelante, porque hablaremos de personajes, hablaremos de avatares, hablaremos de esa implicación del jugador y cómo nos implicamos dentro de los propios personajes, pues muchas veces con algo que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, que son los personajes mudos en los videojuegos. Aquí tenemos nuestro entrenador Pokémon, tenemos un montón de ejemplos, tenemos estos avatares en los que los personajes realmente actúan para que no emiten ningún tipo de diálogo, de monólogo, de expresión, simplemente para que los jugadores estén más se supone, implicados con ellos o que se identifiquen más con ellos. Entonces yo os quería invitar a que, por ejemplo, comentemos algún personaje, qué es lo que podría decir, algún personaje silencioso de algunos videojuegos que nos guste, qué es lo que podría decir si hablara. Por ejemplo, si os digo, Dios mío, el hada esta qué pesada es, que no deja decirme que la escuche y estoy ya hasta las narices de su vocecita, sería Link. Ajá. ¿Qué podría decir algún personaje de estos silenciosos mudos si hablara? Pues ahí yo tengo que decirlo, ¿eh? Porque esto más o menos hemos estado pensando antes fuera de micro. A Atreides se le ha ocurrido una maravilla que, por favor, tienes que compartirla con el mundo. Una maravilla, pero bueno, sí, la de ¿dónde me he dejado la palanca? Es que a mí me encanta, lo siento. Ay, pues esa es muy buena. Esa es muy buena. Esa es muy buena, ¿eh? O Dios mío, además me recuerda a Portales. Sí, venga, dila. Yo creo que esa está ahí. Yo creo que los oyentes lo han adivinado enseguida, sobre todo si nos escuchan, pero que hicimos un especial hace poquito, pero sería precisamente el protagonista de Half-Life, Gordon Freeman. Sí. Que, y su qué mítico, inseparable palanca. Qué mítico. ¿Dónde me he dejado la palanca? Genial, genial. Pues yo eso, quería plantearles a los oyentes, uno, a ver que si lo pueden adivinar, y así que dejar las respuestas como siempre y a divertirnos jugando. Yo estaba pensando en, por ejemplo, ¿qué os parece si este personaje pudiera decir algo como, jo, tío, qué marrón, la máscara creo que me queda fatal y estoy aquí delante de mis colegas y yo qué sé, y mañana tengo un examen y me tengo que estar preocupando aquí de la máscara que llevo, es que encima creo que me queda mal, nos hacemos un selfie, tío, que mañana tengo examen, pues, no sé, eso diría este personaje. ¿Quién será? Pues, ¿quién será? Dejadlo ¿quién en los comentarios será? Y lo veremos. Pero bueno, que ha sido un placer, qué alegría poder hablar aquí de forma detenida sobre estos temas que al final a todos nos interesa y todos lo vivimos, porque son videojuegos y es la forma de contar esas historias en esos videojuegos. Marta, que ha sido un placer y que aparte de la narrativa, vamos a volver a repetirlo. Final Fantasy VII Remake está ahí a la vuelta de la esquina. Oh, por favor, no puedo más, ¿eh? Yo ya me lo he pasado dos veces la demo. Yo no vivo en mí. Qué ojazos, pero ¿eh? Sí. Qué ojazos. Qué ojazos. Todos somos Jesse. Todos somos Jesse ahora mismo. Todos. Metiendo ficha ahí a muerte. Pero sí, un placer estar con vosotros una vez más y aquí estaremos en el batallón y alzando espadas todos juntos. A ti siempre. Nosotros vamos a ir concluyendo el programa de hoy.